Nos vamos directamente desde el obelisco a Tierra del Fuego. Tenemos después alguna novedad para tirar sobre el caso de la chica de la base naval de Tierra del Fuego. ¿Se acuerdan que hablamos, contamos, ella contó, dio su testimonio de haber sido abusada sexualmente allí en Tierra del Fuego? Aparentemente su causa fue sacada de reserva. ¿Cómo fue, Euge? Bueno, me lo contás en un ratito, pero sí quiero decir algo sobre eso. Cuando fue la represión que terminó levantando el acampe tras 92 días de huelga de los trabajadores estatales, de los docentes y los jubilados, la multisectorial, va, de allí de Tierra del Fuego, esta chica a la que no nombramos porque recuerdan que preservamos su identidad cuando dio testimonio, me comentaba que ella estaba a favor de que la policía haya actuado así, no por la violencia, digo, pero sí que se hubiera levantado el paro porque había sido muy duro soportar 92 días sin acceso a las clases y a esas cosas que no estuvieron funcionando en Río Grande. Digo esto más que nada para entender que cuando estas cosas pasan, en general suceden porque hay un consenso social para que pasen, ¿no? Si no, no pasarían tan seguido. Sin embargo, parece que ese consenso social también está bastante dividido porque uno ve las fotos y escucha los testimonios de los compañeros del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que viajaron como delegación allí y se ven fotos de caravanas de 100 autos que lo fueron a recibir al aeropuerto, ¿no? Vamos a ver si esto es cierto o son fotos trucadas. Lo vamos a hacer con Enrique Fuchman, con Cachito Fuchman. No soy Eduardo Feynman, ¿puedo saludarte igual? Podés saludarme igual, Fernando. Digo esto porque ayer como Fuchman le contestó a Moreno a partir de las declaraciones que hizo Moreno patéticas sobre Videla, después lo terminó llamando estuvo en todos lados Cachito y lo terminó llamando hasta Edu Feynman. Yo todavía no escuché esa entrevista, después la voy a escuchar, puede haber sido... además de interesante, en un punto debe haber sido divertida, por lo menos para quienes te conocemos. Bueno, no, fue seria. Fue una charla seria. Me imagino, porque para ahí, para tanto para lo que te convocaron allí como para lo que te convocamos nosotros, hay mucha data para tirar. Contanos lo que están viviendo allí en Tierra del Fuego, creo que todavía están ahí, ¿no? Yo todavía estoy acá, sí. Estoy acá en Telco. Bueno, lo primero que uno tiene que decir es que, tal cual vos decías, no es que haya una funcionaria, y que el reclamo sigue teniendo en muchos sectores un consenso. Pasa lo que pasa muchas veces, ¿no? Que no es que toda la sede decente estén estar 100 días haciendo paro, pero cuando pasan determinados hechos, automáticamente, ese día para. Uh-huh. Y la demostración, y un elemento que es importante en donde se muestra la... Cachito, acércate un poco más al micrófono del... Un elemento importante, muestra el apoyo. Ahí va, ahora sí. Es el hecho de que justamente cuando llegamos con Norita Cortiña, con Iria Espa, en las Madres de Plaza de Mayo, había una caravana que tenía casi un kilómetro, una caravana de autos. Uh-huh. Eso obviamente demuestra y no es que iba uno por auto. Sí, además en un lugar que no tiene tantos habitantes, 100 autos en la ciudad de Buenos Aires, es una gran caravana, en Tierra del Fuego, muchísimo más. Es muchísimo más, claro. Por un lado. Por otro lado, la marcha que se hizo al día siguiente de que la policía expulsó el acampe también demuestra, obviamente, un apoyo de un sector importante de la población hacia las medidas. Y el tema es que en Río Grande continúa el acampe, porque lo que no saben en Buenos Aires es que en Río Grande también hay un acampe que continúa,

con y filmando a los chicos, uh-huh. Han sido, también se han puesto restricciones a 14 docentes, que no pueden estar, por ejemplo, cerca de estos docentes, de sus familiares, ni amigos, ni... Uh-huh. O sea, una cosa de locos, porque es como que yo te diga, vos no me gusta tu cara, entonces que vos hagas justicia, y la justicia no puedo pasar al lado tuyo. Si uh-huh. vos estás en el supermercado, yo me tengo que ir. Claro, claro. Bueno, ese es el juez que estamos teniendo, esta es la justicia que está viendo esta provincia, y es algo que sobre todo lo que busca es justamente quebrar esta voluntad de defender los sus derechos que tienen un sector de la sociedad juvenil. Cachito, un último tema antes de terminar la charla contigo y de terminar el programa también, que tiene que ver con que antes de viajar a Tierra del Fuego y antes de participar en la marcha por el Ni Una Menos, en la que te vimos participar, estuviste junto a otros compañeros y compañeras de organizaciones de derechos humanos, con el juez Martínez Di Giorgi, quien tiene la causa de Antena Negra TV. No sé qué se puede contar de una charla con un juez, no lo tengo muy claro, pero vos todo, seguramente sí. Todo, se puede contar absolutamente todo, no es con cosas secretas, nosotros siempre lo planteamos, lo nuestro es todo siempre de cara al pueblo. Concretamente, en esa reunión le planteamos al doctor Giorgi que lo que nos preocupa es que el procesamiento de Martín Sanz y la no indagatoria que se le hacía a la actual directora de la cooperativa de Antena Negra, uh-huh. Era un... digámosle, una limitación tremenda a la libertad de expresión. Era un ataque a la libertad de expresión. Que siempre se habla de libertad de prensa, libertad de expresión, cuando a los dueños de los diarios se les quiere imponer alguna cuestión, pero nunca se habla cuando directamente se cercena la posibilidad de opinar a medios populares. Que es algo que nos expliquen dónde está el delito, porque no hay artículo del Código Penal que realmente plantee que transmitir en una frecuencia que corresponde a televisión digital, en televisión digital, sea un delito, y que justamente lo que estaban cometiendo el delito era el Ejecutivo Nacional, tanto el anterior como el actual, que no hacen cumplir sus propias leyes, como la empresa Prosegur, que se aprovecha justamente de ese incumplimiento del gobierno nacional para su fruto comercial de esa misma. Uh-huh. Y que por lo tanto considerábamos que realmente eso lesionaba la democracia, porque limitar la libertad de expresión de los sectores populares no hace otra cosa que cercenar la democracia. Uh-huh. Cachito, muchísimas gracias, un abrazo, esperamos tu por vuelta. Por favor, estaremos mañana de vuelta por allá, y solo les pedimos a todos los compañeros, y obviamente ustedes que sabemos que lo hacen, es poder informar constantemente sobre los conflictos que hay en todo el país, que son realmente muchísimos, que normalmente los medios a los cuales no se les cercena el derecho de informar, suelen ocultarlo, suelen no informar. Uh-huh. Porque realmente lo que estamos viendo es que en todo el país en este momento está habiendo diferentes conflictos debido justamente al ajuste, debido al paso, debido a los despidos de miles y miles de trabajadores. Un abrazo, Cachito. Gracias. Abrazo, por favor.